7:47, el contacto es con la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. A esta hora de la mañana con Luis Constantini. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Buen día para vos también. ¿Cómo muy, te va? Muy bien, aquí estamos, arrancando la semana, con muchas ganas, ¿eh? Después de este fin de semana, el último fin de semana largo, ¿o no? Sí, es el último, ¿no? ¿Realmente? A ver. Sí, me parece que sí, es el último. 8 de diciembre falta, mi amigo. Ah, falta 8 de diciembre, tiene razón. Si yo los numeritos marcados en rojo los tengo grande como un pasacalle, que esté bien tranquilo que no se me pasa ninguno a mí. A ver qué cae 8 de diciembre. Ya le digo, para usted miércoles. Para mí miércoles. Ay, pero ese no se pasa, ¿o sí? No, es inamovible, el Día de la Virgen. Es el Día de la Virgen. Bueno, entonces sí, este es el último fin de semana largo. Claro, usted se ha expresado correctamente, digamos. Bueno, ¿cómo ha pasado el fin de...? Bien, muy tranquilo, Jorge, bueno, haciendo prácticamente nada. Bueno, me alegro. Parece estar los fines de semana largo, para no hacer nada. Me alegro mucho que lo haya disfrutado, ¿eh? Sobre todo. Bueno, ¿cómo anda la cosa hoy? Bien, usted sabe que el fin de semana me acordé mucho de usted. ¿Por qué? Sí, porque estuve con mis amigos comiendo el asado y jugamos un poquito al fútbol y jugué con camisa y smoking. Ah, al no tener ningún tipo de camiseta para la actividad, ya no sé qué, le mando un mail, mensaje de texto, lo mando por teléfono, vía Facebook. En cualquier momento aparezco allá y empiezo a patear escritorio. Bueno, estaría muy bueno que venga. Le voy a avisar. El club de fans que encabeza Jimena García López, conductora de la tarde de la radio, estaría muy contenta de que usted venga. Bueno. ¿Eh? Vamos a hacer lo imposible para ir. Bueno. Luisito, Jorge, vayamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro porque en este momento en la Ruta Nacional 226, Jorge, tenemos aumento del parque automotor en la zona de Olavarría, tránsito pesado y bastante. Esto se debe a que hoy a la 1 de la mañana finalizó la restricción para rodados de más de 3.500 kilos dispuesta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial a raíz del fin de semana largo y... A raíz de esta situación, reiteramos, tenemos tránsito pesado en la Ruta Nacional 226, sobre todo en la zona de Olavarría. Neblinas que ya prácticamente se han disipado en el tramo Tandil-Balcarce. Igualmente a los conductores las recomendamos prudencia hasta que la visibilidad sea óptima. Situación similar está registrando la Ruta 3 a la altura de la localidad de Azul, con circulación mayor hacia la localidad de Cañuelas, la 5 con buenas condiciones climáticas, cielo totalmente despejado, marcha intensa hacia la localidad de Luján, y en los accesos a Capital, pese a que es día martes, es como si fuera un lunes, porque hay gran parque automotor circulando en todas las autopistas que comunican provincia con la ciudad autónoma de Buenos Aires, y obviamente ya se registran las demoras habituales de hora pico, Jorge. Fue muy intenso el tránsito en las rutas en el transcurso del regreso a casa, ¿no? Sí, el recambio turístico con una hora pico que se registró ayer en las últimas horas de la tarde, valga la redundancia, y las primeras de la noche. Pero lo rescatable de todo esto, Jorge, es que no se han registrado accidentes de magnitud, sobre todo en la autovía 2, en la ruta 11, en la autopista La Plata-Buenos Aires, que fueron las arterias más castigadas por el recambio turístico. Y esto es una felicitación, sobre todo para los encargados del operativo de seguridad y sobre todo para los conductores, que lentamente se van concientizando que deben conducir con suma precaución, mi amigo. Bueno, mi amigo, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Hasta mañana. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia.